No voy a decir que es una coincidencia, pero nos tocaba por programa hablar acerca de la comunión. Estamos en el versículo 42 entendiendo las prácticas fundamentales de la iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que creo que esto no podría haber venido mejor. Así que hoy voy a hablar acerca de la comunión y espero podré hablar acerca del fundamento de nuestra comunión. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué tenemos comunión unos con otros? Tanto en nuestras iglesias locales como entre nuestras iglesias regionales y con cualquier iglesia de cualquier parte del cuerpo universal de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esta comunión? Ahora, cuando vemos la estructura de Hechos, capítulo 2, antes de revisar este fundamento de la comunión, nosotros encontramos que hay algo así como un sistema. Hemos aprendido también que Dios obra a través de lo que históricamente se conoce como los medios ordinarios de la gracia. Dios ha establecido ciertos medios, la escritura, los que están en el versículo 42, la escritura, la comunión, el partimiento del pan y la oración a través de los cuales Él viene a nosotros con poder para darnos sabiduría y para transformar nuestros corazones. Cuando vemos la estructura del pasaje, podemos observar la siguiente cadena de causas y efectos de estos medios de la gracia. En los versículos 14 al 40 tenemos las causas iniciales de la iglesia primitiva. Todo comienza con la predicación del apóstol Pedro. La predicación de Pedro en Pentecostés es la causa inicial de la iglesia. Pedro engendró la iglesia primitiva a través de esta predicación. Por lo tanto, en nuestros estudios pasados concluimos que la predicación es lo más esencial de la vida de la iglesia, no porque sea todo lo que hay que hacer, sino porque es el punto de partida de todo lo demás. El anuncio, la proclama de quién es Dios, qué ha hecho a nuestro favor a través de su Hijo y qué demanda de nosotros es lo que nos ha convertido en cristianos. Luego, en el versículo 41, vemos la respuesta de los más de 3.000 que reciben la predicación de Pedro. Ellos se bautizan y se unen a la iglesia, separándose del mundo, de esta generación maligna y perversa, como clamaba Pedro en Pentecostés, y se unen y se separan del mundo y forman un solo pueblo paralelo, aparte, con su propio gobierno y su propia cultura. Así que estas son las causas iniciales y así siempre ha de comenzar toda iglesia, predicación y los que respondan serán bautizados y serán unidos a la iglesia. Después, en segundo lugar, tenemos la estructura espiritual de la iglesia o su sistema de prácticas y esto es lo que venimos aprendiendo en el versículo 42. Ellos perseveraban, perseveraban. En griego se nos dice en esto eran fuertes. Incluso se puede traducir el griego como en esto eran obstinados. Se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, lo que muy probablemente es una referencia a la celebración de la cena del Señor y a la oración. Así que estas cuatro prácticas de la iglesia primitiva son la estructura espiritual que debería dar forma a toda iglesia. Esta es toda la receta y todo lo que se espera que cualquier iglesia, conforme al modelo de la iglesia primitiva, viva. Doctrina, comunión, partimiento del pan y oración. Esa es la simple receta. En tercer lugar, tenemos el funcionamiento de la iglesia primitiva. ¿Cómo era su cotidianeidad? ¿Cómo era su día a día? En el versículo 46 se nos describen sus actividades regulares o diarias. Se nos dice que todos los días se reunían en el templo, esa era su reunión pública, estaban todos juntos, los apóstoles predicaban y tenían esta comunión pública ante todo Jerusalén. Pero en segundo lugar, según el versículo 46, también los vemos que se reunían casa por casa. Así que su manera de perseverar en todos estos medios de gracia del versículo 42 era dual. Todos juntos se reunían en un lugar público, visiblemente, y luego se reunían por las casas, en el seno íntimo de los hogares. Y ya sea todos juntos, públicamente o por las casas, ellos hacían siempre lo mismo. Una vez más, doctrina, comunión, partimiento del pan y oración. Es todo lo que ellos sabían hacer. Luego, los versículos 44 y 45, también vemos que ellos tenían su propia economía alternativa. Ellos vendían sus propiedades, los que tenían recursos para hacerlo, y luego distribuían los ingresos para eliminar la pobreza en medio de la comunidad. Y esto era parte del funcionamiento diario de la iglesia primitiva, que luego dio lugar a lo que hoy llamamos diáconos. Los diáconos que tomaban los recursos de la iglesia y los distribuían con justicia y con misericordia para que no hubiera necesidades entre ellos. Y en cuarto lugar, el cuarto pilar de la estructura de Hechos capítulo 2, son los resultados de todo esto. Luego de las causas iniciales, predicación, bautismo y unión a la iglesia, luego de la práctica estructural de estos medios de gracia, estas disciplinas espirituales, y luego de su operatividad regular en el templo, por las casas y la distribución de la riqueza entre ellos, el resultado es que, versículos 46 y 47, ellos vivían felices alabando a Dios. Cuando vemos la vida que ellos llevaban a cabo, era tan simple, tan sencilla, algo que cualquier iglesia de cualquier cultura, en cualquier tiempo, puede replicar y puede hacer. Algo que pueden practicar los recién convertidos y algo que deben seguir haciendo los más maduros en la iglesia. Sin embargo, a pesar de la monotonía de su iglesia, esta era una monotonía feliz en donde veían a Dios obrando día tras día en medio de ellos. Podemos ver que también, versículo 43, en la medida que ellos entraban en contacto con la cultura y con el pueblo de Jerusalén, ganaban el agrado de este pueblo y ellos los respetaban y les tenían temor. Eran personas coherentes. Nunca nadie había visto a pueblo alguno vivir con el amor, la sencillez, la alegría y el sacrificio que estos primeros cristianos vivían. Por lo tanto, eran admirados por los demás. Se habían ganado, por así decirlo, el derecho a ser escuchados, puesto que ellos brillaban con sus buenas obras en medio de Israel como las estrellas en la noche. Ellos tenían las marcas de los verdaderos israelitas, amando a Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas, y amando a su prójimo como a sí mismos. Por lo tanto, su estilo de vida daba crédito y autentificaba su predicación del Evangelio. Así que tenían el respeto y la admiración del pueblo. Y por último, versículo 47, esto resultaba, daba como resultado en el crecimiento numérico. El versículo 47 nos dice, y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvados. Entonces, el verdadero evangelismo ocurre cuando Dios, y no meramente el hombre con sus métodos y estrategias, sino Dios añade a aquellos que han de ser salvos a una comunidad que vive en amor. Esta es toda la receta de Hechos capítulo 2 y es absolutamente todo lo que nosotros debemos hacer. Podemos ponerlo así: para ser como la iglesia primitiva, no necesitamos nada más que aferrarnos a la doctrina de los apóstoles y solo a la doctrina de los apóstoles y nada más que eso. Y no prestar atención a nada que no pueda ser señalado como enseñado por los apóstoles. Luego, la comunión, la familia espiritual, la gran prioridad de la iglesia era cuidarse y amarse y perseverar juntos como familia espiritual. Comenzaron siendo desconocidos dentro de un nuevo reino. Luego se convirtieron en amigos y los vemos viviendo felices juntos en el día a día. Luego celebrar la cena del Señor, examinándonos a nosotros mismos, a ver si estamos caminando de una manera que sea coherente con nuestra profesión de fe y luego llevar todos nuestros asuntos a Dios en oración. Esta iglesia, con estas prácticas simples, con esta sencillez, venció a todos los poderes que trataron de detenerlos. Todo el poder religioso de los judíos que crucificaron a Jesús fue vencido por esta simple iglesia. Todo el poder griego y filosófico que los demonizaba y los tenían como necios y bárbaros fueron conquistados. Todo el poder militar de Roma que se desató como una tormenta sobre ellos persiguiéndolos de casa en casa. Los vencieron y sobre todo vencieron al diablo y a todo su ejército de demonios. Solo leyendo y orando en las Escrituras, orando y amándose unos a otros. Por lo tanto, no queremos escuchar nada más que esto, ¿no es cierto? No queremos saber de ideas extrañas o novedosas. Solo siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, nosotros venceremos todo lo que se opone hoy al que el reino de Dios siga avanzando. Ahora, la pregunta que quiero abordar es, ¿y cómo vamos a vivir de esta manera? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo decenas, cientos y miles de personas tan diferentes entre sí que tendrán que librar las batallas más severas, que serán perseguidos por seres espirituales de maldad y por el mundo hasta el final, en una guerra que no tiene tregua? ¿Cómo estos hombres que entran a la iglesia con tantos sesgos, con tantas ideas, con culturas tan diferentes y con un pecado remanente en el corazón que se opone a la obra del Espíritu Santo, cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos prevalecer? Bueno, Pablo dice, de manera tan simple, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que este, Cristo. Cristo y solamente Cristo. ¿Cómo podemos hacer todo lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos vencer todas las batallas que entre nosotros, hermanos, tendremos que enfrentar ahora y siempre, mirando y creyendo y confiando y obedeciendo a Cristo y solamente a Cristo? Tan simple y tan profundo. Ahora, voy a aplicar esto de la siguiente manera. Podemos pensar en Cristo por nosotros, Cristo en medio de nosotros y Cristo en nosotros como el fundamento de nuestra comunión. ¿Qué pasa cuando reunimos un grupo de personas extrañas, desconocidas, que hasta ese momento no se habían visto antes? ¿Qué es lo que pasa cuando en el mundo reunimos a un gran grupo de personas y les pedimos que se sienten a conversar y a discutir sobre toda una serie de asuntos muy serios acerca de cómo tienen que vivir? Vamos a tener una guerra, ¿no es cierto? El retrato o la expresión más obvia y máxima de esto es la guerra política que todas las naciones se enfrentan. Todos tienen sus propias ideas acerca de cómo hacer las cosas. Naturalmente, amados, y ninguno de nosotros puede escapar de esta inclinación, cuando estamos juntos empezamos a mirarnos y luego empezamos a juzgarnos, empezamos a clasificarnos y a segmentarnos, porque la inclinación de nuestros corazones es a dividirnos por preferencias del orden psicológico, preferencias culturales o socioeconómicas o religiosas, dejando a los demás afuera de nuestros círculos cerrados. Podríamos ponerlo de esta manera: todo el mundo, todas las personas pertenecen a algún tipo de círculo. Y hay ciertos requisitos para entrar en ese círculo. Nadie simplemente puede entrar. Y así vive este mundo, y esa es nuestra tendencia y es nuestra inclinación. En este mismo momento, puede que tengamos incluso la inclinación a estar juzgándonos a nosotros mismos por cómo nos vestimos, por cómo nos expresamos, por nuestros estilos o formas, o por cómo se ven nuestros hijos, o por quién sabe tantas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, cómo Cristo por nosotros destruye estos círculos, estas barreras infranqueables que el mundo jamás ha podido derribar. Efesios capítulo 2 nos dice: y Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, clavando en la cruz, eliminando en la cruz todas nuestras enemistades. Ahora vamos a poner esto más experimental y más simple. ¿Cómo Él quiebra nuestras barreras? ¿Cómo la obra de Cristo por nosotros quiebra nuestras barreras? Vamos a ponerlo así. Es imposible, imposible mirar a Cristo siendo quebrantado en la cruz del Calvario, bebiendo la copa de la ira de Dios por nuestro pecado y luego levantar entre el pueblo de Dios barreras que Cristo quiere destruir. Es imposible ver a Cristo muriendo por nuestros pecados y luego ser insensible con nuestros hermanos, despreocupados en respecto a ellos o preocuparnos por asuntos absolutamente secundarios. Tenemos un ejemplo de esto en Efesios, en Gálatas capítulo 2. Ustedes saben que la iglesia en Galacia fue atacada por los judaizantes, que decían que además de creer en Cristo tenías que guardar la ley de Moisés para ser salvo y ser aceptado en el reino de Dios. Entonces, cuando estos judaizantes llegaron a Galacia, comenzaron a predicar acerca de la ley de Israel y la cultura judía y la forma en la que ellos tenían que lavarse sus manos y los alimentos que podían comer y no comer, de tal manera que pusieron dos mesas. En una mesa se sentaban aquellos que estaban de acuerdo con estos judaizantes y que afirmaban su cultura religiosa judía, que se lavaban las manos de cierta manera, que tenían ciertas observancias ceremoniales judías. Y en la otra mesa estaban los cristianos gentiles que no entendían lo que estaba pasando. Aún Pedro y Bernabé, apóstoles, fueron arrastrados, nos dice Pablo en Gálatas capítulo 2, en esta obra de segmentación del diablo. Y cuando Pablo aparece a poner orden, él usa una doctrina, una bendita doctrina para tratar con este asunto. Y él dice, somos justificados solo por la fe y no por las obras. ¿Por qué entonces, dice Pablo a Pedro, estás segmentando a los cristianos de acuerdo a obras estériles y muertas que no tienen nada que ver con nuestra salvación, que no hacen a nuestra santificación? Y Pablo lo confronta, y si Pedro no se hubiese arrepentido, creo que la iglesia primitiva se hubiese dividido en su mismo nacimiento. Así de serio, y no menos, es este asunto. Pablo dice, si somos salvos por gracia, ¿qué importa nuestra cultura? ¿Qué importan nuestros trasfondos religiosos? ¿Qué importan nuestras preferencias? Y de la misma manera es entre nosotros, amados. Dentro de nosotros hay una tendencia a ser como los judaizantes y a valorar y querer que nuestros hermanos sean de cierta manera. Tendemos a imponerles ciertos ideales, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vemos la cruz, la obra de Cristo en nuestro favor, y entendemos que si somos salvos es solamente por gracia y nada más que por gracia, todos los asuntos humanos, secundarios, culturales, quedan absolutamente descartados como irrelevantes, poco importantes y piedra de tropiezo. Nunca debe haber dos mesas en el cuerpo de Cristo. Una mesa y solo una. Podemos ponerlo de esta manera. Nadie tiene más derecho que otro a sentarse en la mesa de nuestro Señor. Cuando celebramos la cena de nuestro Señor, ¿qué confesamos? Solo por la muerte, solo por la sangre de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Aparte de Él, todos nosotros seríamos condenados. Aparte de Él, todas nuestras obras justas no son más que un trapo de inmundicia. Y cuando vemos eso, amados, y nos despojamos de todas estos ideales y de estos sesgos, solo cuando podemos hacer eso es que podemos tener verdadera comunión a través de Cristo y por su Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre. Así y solamente así. Voy a decirlo así. El Evangelio nos dice esto. Todos somos más orgullosos de lo que jamás podremos llegar a saberlo en esta vida. Todos somos más pecadores de lo que podemos imaginar. Todos tenemos más pecado que purgar, que extirpar, que tratar de lo que jamás podremos descubrir en esta vida. Una y otra vez seremos sorprendidos, humillados y tirados en la tierra, y una y otra vez el cálculo del costo de nuestra redención se multiplicará y se irá siendo cada vez más grande. Por lo que esto nos humilla a todos, ¿no es cierto? nos pone a todos en una posición de igualdad, sabiendo que ninguno puede saber cuán pecador es, cuánto camino tiene por delante en la santificación. Pero la segunda verdad que el Evangelio nos dice es, y aún así, y a pesar de todo, a pesar de tu orgullo y arrogancia, que Dios siempre ve, sos más amado, más aceptado, más bienvenido, más celebrado de lo que nunca jamás podrás llegar a entender, imaginar o calcular. Más pecador de lo que entendés, más amado que lo que entendés. Y entonces Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice, y ahora, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió. Y ahora toda la gracia, el amor, la aceptación, la adopción, el consuelo, el gozo, la celebración, la bienvenida, el pacto, la promesa, la incondicionalidad y el servicio que han recibido y continúan recibiendo de Cristo cada día, ahora al recibir están obligados a dar. Y en el momento, amados, en que el Evangelio deja de ser el centro y dejamos de mirar a Cristo quebrantado por nuestros pecados, en esa misma medida nuestras tendencias naturales a segmentar, segregar y separar por círculos se levantarán, se fortalecerán y arruinarán la comunión. Cristo por nosotros, amados, y solo Cristo. Y déjeme decir esto así. Y esto significa que cuando entramos por gracia en la iglesia, entramos a un pueblo que nosotros no fundamos, sin derechos, sin pretensión, humillados, sin defensa, sin justicia propia, sin posibilidades de gloria, sin derecho a editar el diseño de Dios para la iglesia. Entramos como uno más. Y cuando nos encontramos con otro ahí adentro, un completo desconocido quizás hasta ese momento, o quizás alguien que en el mundo fue nuestro enemigo, Cristo viene y nos dice, estás frente a alguien con quien quiero que pases el resto de la eternidad. Cada vez que conocemos a un hermano, Cristo nos dice, te presento a alguien con quien tendrás que pasar el resto de tu eternidad. No podés escaparte, no podés huir y tenés que hacer por él todo lo que yo hice por vos. Amados, eso es asombroso. Creo que si lo entendemos, sentiremos reverencia, incluso temor, eventualmente hasta temblor, cuando estamos ante un hermano, sea quien sea ese hermano, haya sido quien haya sido antes de entrar al reino de Dios, cual sea su trasfondo o su cultura, sin importar su madurez o la etapa de su santificación o los pecados con los que esté luchando. Estoy ante alguien con quien Cristo me ha destinado a pasar el resto de mi eternidad y debo amarlo como a mi familia espiritual. Esto es asombroso, amados. No es así con nuestra familia en la carne que no forman parte del reino de Dios, pero es así con cualquier completo desconocido que forma parte del reino de Dios. Oh, esto es tan pesado para nuestros corazones. Significa que jamás podremos romper la cadena que nos ata a nuestros hermanos. Nunca podremos disolver el vínculo. Ni la vida ni la muerte puede separar a aquellos que Cristo unió por los méritos de su sangre. ¿Cuán gran compromiso tiene que provocar eso en nosotros, no es cierto? En segundo lugar, Cristo en medio de nosotros. Cristo en medio de nosotros. En el libro de Apocalipsis, Cristo se presenta como quien está en medio de sus iglesias que son representadas como candelabros. En el capítulo 1, versículo 13, Juan nos dice, en medio de los candelabros, en medio de las iglesias, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. En el capítulo 2, versículo 1, Cristo mismo se identifica como aquel que anda entre los siete candelabros de oro. Cristo está en medio nuestro, ahora mismo y siempre, paseándose entre las iglesias. Esta idea de que Él es el que anda en medio de los candelabros, en medio de las iglesias, hace referencia al lenguaje de Génesis, cuando Dios se pasea en medio del huerto. Ahora Cristo se pasea en medio de su iglesia. Sabemos por las Escrituras que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia como pueblo llamada por Pablo la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. Entonces, cada uno individualmente es el templo de Dios, pero solo juntos como pueblo somos la casa de Dios. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Él se pasea en medio de nosotros. Él está acá en medio de nosotros. Él siempre está en medio de sus iglesias. Es su casa, no es nuestra casa. Hay de aquellos que quieran adueñarse de la iglesia. Hay de aquellos que quieran enseñorearse de la iglesia, ¿no es cierto? Hay de aquellos que legislen mandamientos humanos en la misma casa de Dios. No es nuestra casa. Los mandamientos respecto a cómo hemos de vivir unos con otros, no los establecemos nosotros. El dueño de la casa nos ha dicho cómo quiere que sus hijos vivan en unión unos con otros, ¿no es cierto? Ahora, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Él siempre es el anfitrión y Él siempre es el que hace posible que sea hecho todo lo que tiene que ser hecho entre nosotros. Él siempre está en cada encuentro, desde el más pequeño y casual entre dos hermanos hasta los encuentros congregacionales de cada iglesia o los encuentros entre iglesias. Él está ahí, Él está en medio, paseándose, moviéndose. Esta no es una celebración humana. No hacemos lo que nos parece. Cantamos porque Él nos pidió cantar. Cada uno con su estilo, su forma, su manera. Abrimos las Escrituras porque Él nos pidió hacerlo. Compartimos y nos servimos unos a otros en un ágape, en una fiesta de amor, porque Él nos ha pedido que lo hagamos. Celebramos la cena del Señor porque Él nos ha pedido que hagamos eso. Y en medio de estas prácticas, Él habita, Él está, Él se mueve, Él opera, Él une, Él sigue derribando las barreras que se levantan una y otra vez. Como fiel jardinero, siempre está limpiándonos y limpiándonos para que podamos seguir dando más fruto. Podemos ponerlo de esta manera, amados. La iglesia, como casa de Dios, es la única casa que Él tiene, es el único lugar donde su presencia se mueve. El único lugar donde Él se manifiesta, ¿no es cierto? El único lugar donde Él reina acá como reina en los cielos. Y cada vez que nos reunimos como fiel jardinero, como fiel labrador, Él está ansioso por hacer mil cosas entre nosotros. Él es fuego consumidor, ¿no es cierto? Absolutamente intenso. La distancia que hay entre lo que somos ahora y lo que Él quiere que nosotros seamos es tan grande que Él no tiene tiempo que perder, ¿no es cierto? Entonces, en cada encuentro, Él está trabajando. Él está sirviéndonos, lavándonos los pies y hasta la cabeza si hace falta, tratando con nosotros, limpiándonos para que demos más y más fruto. Y ese es el sentido de reunirnos, que no es una asociación meramente humana, que Cristo está en medio de nosotros. Y en tercer lugar, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Sabemos que la vida cristiana es vida divina, que hemos sido unidos a Cristo. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Es la definición práctica de la vida del cristiano, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos encontramos, lo hacemos por Cristo, por lo que Él hizo a nuestro favor. Lo hacemos porque Él está en medio de nosotros y quiere tratar con nosotros, quiere que lo adoremos y todo lo que hay que hacer, pero también lo hacemos porque Él está en nosotros. Y acá podemos pensarlo de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 12, versículo 24, nos dice que cuando nos reunimos hay distintas manifestaciones del Espíritu a partir de cada hijo de Dios para el bien común, para el provecho común, para la edificación de los demás. Entonces, cuando nos reunimos, lo hacemos con esta expectativa. Quiero ver, Señor, manifestaciones de tu vida en cada uno de mis hermanos. Quiero que me hables a través de ellos. Quiero que me abraces a través de ellos. Quiero que trates conmigo a través de ellos. Oh, amados, esta semana leí un libro de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue perseguido bajo la Alemania nazi y dirigió un seminario clandestino. Y estando ahí en esa experiencia de persecución y de opresión, escribió un libro llamado Vida en Comunidad. Excelente, excelente libro. Y entonces él tiene una frase que entró como una flecha en mi corazón. Él dice, cuando Cristo en nosotros es débil, Cristo es fuerte en nuestros hermanos. Y con eso, lo que él quiso decir es lo siguiente, la manifestación de la vida de Cristo en mis hermanos será fuerte cuando yo necesite ser sostenido. A veces yo voy a fallar, muy seguido. Nunca puedo ver la realidad tal y como es en toda su nitidez y en toda su claridad. Todos somos tan débiles y discapacitados aparte del cuerpo global y total de Cristo como cada miembro lo sería de manera individual e independiente. ¿Qué pueden hacer los pies sin los brazos? ¿Qué pueden hacer los ojos sin las manos? ¿No es cierto? Muy poco, muy poco. Entonces, amados, Cristo está en cada uno de nosotros. Y ese es el sentido de estar juntos. Venimos a tener comunión con el mismo Cristo que habita en nosotros. De tal manera que cuando un hermano nos sirve, nos ama, trata con nosotros, lo que estamos recibiendo es el servicio del mismo Cristo en nuestras vidas. Eso es asombroso. ¿Se dan cuenta entonces, amados? Nos damos cuenta. Y me lo digo para mí mismo en este momento, que nunca estuvimos en una simple reunión. No existe tal cosa como una simple reunión. Ninguna reunión es simple si Cristo está en medio de nosotros y en nosotros, y si ese encuentro ha sido comprado por Cristo por nosotros. Oh, amados, esto tan simple es lo más glorioso que está sucediendo sobre esta tierra. Es el evento más importante de este domingo que su pueblo se reúne. Y ahí los ángeles escuchan las alabanzas del pueblo de Dios. Ven al labrador trabajar en medio de su pueblo. Miran, observan y adoran por las manifestaciones de Cristo en nosotros. Oh, amados, ¿cuándo necesitamos ver esto? Ese es el gran fundamento. Es el gran fundamento. Ahora, voy a hacer algunas aplicaciones. En primer lugar, hemos de despojarnos de cualquier ideal que pueda contaminar nuestra comunión. Déjenme ponerlo así, amados. En la medida en que alguien anhela más que Cristo por nosotros, en medio de nosotros y en nosotros, en medio de la simpleza, la necesidad y la debilidad de una iglesia como la iglesia primitiva, todos estamos en peligro. En el momento que alguien quiere algo más que Cristo, un virus entrará en la comunión, que si no es erradicado, pondrá en peligro y contaminará a toda la iglesia. En el momento en que la simple comunión de estos hombres, que como dice 1 Corintios capítulo 1, pocos son nobles, muchos somos necios según el mundo, ¿no es cierto? Lo que no es, lo vil, lo menospreciado, hombres simples, comunes y corrientes, tardos para aprender, que van una lección y un paso a la vez, que no pueden correr muy rápido, que a veces damos vueltas en círculos, que necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida, que nos extraviamos si nos dejan solos, ¿no es cierto? Que sabemos que solo debemos perseverar en las Escrituras, la oración, la comunión, y nunca terminamos de aprenderlo. Siempre fallamos y repetimos materias, ¿no es cierto? Al momento en que queremos algo más que esta realidad y empezamos a imponer sobre nuestros hermanos ciertos ideales quiméricos, ¿no es cierto? Utopías de lo que tenemos que hacer y lo que debemos ser y a dónde tenemos que ir y cómo deberíamos comportarnos, arruinaremos todo. Lo arruinaremos todo. Tantos hombres sinceros, honestos, con buenas intenciones, han tenido sueños que no nacieron de la palabra de Dios y luego miraron a sus hermanos como medios para cumplir esos planes y esos propósitos, para construir esos ideales, para ejecutar esos proyectos, y luego como la simple y débil realidad de sus hermanos no encajaba con esos ideales y esos proyectos, comenzaron a despreciarlos, todo se contaminó, finalmente el diablo entró y todo lo destruyó, ¿no es cierto? Una y otra vez seremos atacados de esa manera. Lo que tenemos que entender es que ningún hermano es un medio. Cada hermano es un fin. Es un fin. Hay gozo por la salvación y por el avance en santificación de cada uno de los hijos del Señor. El buen pastor desciende personalmente a tratar, rescatar, cuidar, limpiar, sanar y amar a cada una de sus ovejas. Lo podemos poner de esta manera. La medida con la que nosotros nos deleitamos, amamos y servimos con un compromiso de amor fiel y perseverante a ese hermano más diferente a nosotros debido a nuestros diferentes trasfondos, o la medida en la que nosotros amamos y servimos a ese hermano que está en debilidad y que está perdiendo sus batallas, esa es la medida de nuestra madurez y del agrado que traemos a nuestro Señor. Pero cuando empezamos a solo tener comunión con aquellos que son más fáciles, estamos teniendo comunión del orden psicológico, por preferencias personales, más que comunión espiritual en Cristo, amados. La iglesia no es una asociación en la que nos unimos por afinidades culturales o psicológicas. No porque éramos amigos antes o porque hubiésemos sido amigos y nos hubiésemos encontrado. Lo más probable es que en la gran mayoría de los casos, si nos hubiésemos conocido fuera de la iglesia, no nos llevaríamos bien. Jamás seríamos amigos. Pero ahora nuestra comunión es del orden espiritual y en la medida en que somos maduros y espirituales, todos estos sesgos humanos nos importan menos que la nada misma. Es más, mientras más diferentes seamos, más gozo tenemos en el hecho de que solo por Cristo dos personas tan distintas pueden caminar en armonía, felicidad, amor, dulce comunión y amistad. Estando cada uno dispuesto a hacerse pobre como Cristo para que el otro sea enriquecido con su pobreza. Oh, amados. Y la pregunta es, ¿lo sentimos así? ¿Lo vivimos así? ¿Es Cristo y solamente Cristo el fundamento de nuestra comunión, el único sustento? Si es así, toda debilidad, todo desafío que hay y lo sabrá, siempre podrán ser superados. En segundo lugar, en el texto de 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 12, Pablo dice, y sobre si este fundamento alguno edifica, oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, el juicio final, el día que comparezcamos ante Cristo, revelará la obra de cada uno y cada uno recibirá su recompensa. Pablo básicamente dice, Cristo es nuestro único fundamento, es la única razón de ser de nuestra comunión. Ahora, sobre este fundamento tenemos que vivir ahora conforme a toda la extensión y profundidad de los mandamientos que Cristo nos ha ordenado. Pero Él divide la carrera que podemos hacer en dos grandes calidades generales: oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. La primera línea, el primer grupo, oro, plata y piedras preciosas, nos habla de madurez, profunda sinceridad, primer amor, ¿no es cierto? Mientras que la segunda lista de estas referencias a construir con madera, heno y hojarasca, materiales menos nobles, nos advierten de que podríamos vivir en tibieza en medio de la iglesia. Ser cristianos tardos para obedecer, letárgicos, pasivos, mediocres, no fervorosos, ¿no es cierto? Y Pablo nos dice, en el día final, la manera en la que hayas servido a la iglesia, en la que hayas cuidado y amado a tus hermanos, será revelada y cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios de acuerdo a la calidad de su obra. La aplicación es esta, mis amados. Nuestras vidas solo tienen sentido en relación con la iglesia. Pensemos en eso. Dios no tiene ningún propósito para nosotros aparte de la iglesia. Nuestras vidas no tienen ninguna razón de ser aparte de la iglesia. Dios no quiere cristianos meramente individualistas, autónomos y autosuficientes. Nadie podrá estar nunca en el centro de la voluntad de Dios viviendo aisladamente. Y es solo en la medida en que estamos en el centro de la iglesia y de su comunión, haciendo todos los servicios que tienen que ser hechos, los visibles y los no visibles, los que son fáciles y los que son difíciles, los que traen honra o los que nos pueden exponer a las calumnias. Solo en la medida en la que estamos así, en el centro de la iglesia, estaremos en el centro de la voluntad de Dios. Y digo dos cosas más para terminar. En primer lugar, decidamos entonces aprobar lo que es mejor. Decidamos construir nuestra comunión y todo lo que Dios quiere hacer a través de esta comunión en nuestras vidas y a través de nosotros por la senda de oro, plata y piedras preciosas. Y que seamos de este mismo sentir y tengamos este celo común de tener por nuestra máxima preocupación darle tanta gloria a Dios como sea posible. Vivir tan agradablemente para Él como sea posible para nosotros en este tiempo presente debajo del cielo, en esta etapa de santificación en la que nos encontramos. Dar nuestra mejor carrera, nuestra mejor batalla, golpeando el caballo rebelde de nuestra carne con toda nuestra ferocidad, siendo implacables, despiadados, vehementes en nuestro intento por someter todos nuestros asuntos solo a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 1 nos dice esto. Pablo ora, es una oración preciosa. Él dice, y esto pido, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y entonces añade esto, para que aprueben lo que es mejor. Recién mientras cantábamos y durante todo este tiempo que me toca estimularles y exhortarles al amor y las buenas obras por las Escrituras, no dejo de pensar, Padre, quiero aprobar lo que es mejor. Es posible no aprobar lo que es mejor. Es posible que falle algún que me falte alguna sabiduría, algún conocimiento, o que me falte amor y no logre agradarte tanto como podría hacerlo. Amados, si algún día vamos a estar ante Cristo, todos nosotros, y ahí vamos a ser juzgados por la manera en la que nos amamos y nos cuidamos unos a otros, en ese día algunos van a recibir una gran alabanza de nuestro Señor. Aprobaste lo que es mejor. No falló tu amor. No falló tu sabiduría. No te desviaste. Nunca te quedaste sin mecha. Pero otros serán hallados en mediocridad. A otros se les dirá No construiste tu vida, no serviste a la iglesia, no hiciste lo que yo quería que hagas de la manera en la que te lo pedí, no tuviste mi propio sentir. Dividiste entre lo tuyo y lo de tus hermanos. Segmentaste las cosas. No tuviste este sentir que a mí me llevó a darlo todo por esos que te regalé como hermanos. Oh, amados, aprobemos lo que es mejor. Aprobemos lo que es mejor. Y para eso jamás podremos bajar el ritmo, ¿no es cierto? Nunca podremos dejar de velar, porque al momento en que nos dormimos, nos deslizamos, ¿no es cierto? Y por último, concluyo con la lectura de una declaración de Bonhoeffer en este libro Vida Comunitaria, que me conmueve profundamente hablando acerca de la gracia de la comunión. Él dice: ahora bien, si el mero encuentro entre dos creyentes produce tanto gozo, ¿qué inefable felicidad no sentirán aquellos a los que Dios permite vivir continuamente en comunidad con otros creyentes? Sin embargo, esta gracia de la comunidad, que el aislado considera como un privilegio inaudito, con frecuencia es desdeñada y pisoteada por aquellos que la reciben diariamente. Olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Por eso, a quien le haya sido concedido experimentar esta gracia extraordinaria de la vida comunitaria, que alabe a Dios con todo su corazón y que arrodillado le dé gracias y confiese que es gracia, solo gracia. Oh, amados, mis queridos hermanos de Álvarez, Luis y Vero, que los tenemos hoy acá de la Iglesia Misio de Córdoba, es solo por la buena voluntad de nuestro Padre de hacernos el bien, por su empeño de demostrarnos su amor en toda consolación y edificación que ustedes han llegado a nuestras vidas. Solo por gracia, solo por gracia. Espero que nos vean igual a nosotros. Solo por gracia. No es algo común. No es algo gratis. Alguien pagó el costo de esta fiesta, de esta comunión, a un altísimo precio. Es algo que no merecemos. Y algo que sabemos que si no valoráramos, nos podría ser arrebatado, ¿no es cierto? Entonces, confesemos juntos, amados, que nuestra comunión es solo por la gracia de nuestro Señor, como una demostración de su amor, que podamos estar asombrados, asombrados, considerándonos indignos de ser bendecidos por una familia más grande, por una herencia mayor. Oh, amados, y ciertamente nuestro Padre es el autor de todas las alianzas. Él es el autor de la comunión de todas las iglesias. Y en este mar tan turbulento, lleno de todo, nuestros barcos no se han acercado por los vientos de la suerte, sino porque el dueño de la casa, el anfitrión, el que está detrás de escena como el autor, el creador de toda comunión y de toda amistad, ha querido que así sea. Por lo tanto, valoremos esta comunión sabiendo que no es nuestra, es de Cristo. Amén, amados. Vamos a orar y vamos a alabar a nuestro Señor. Oh, Señor Jesús, vos sos el puente al Padre y el puente entre los hombres. Nuestro orgullo, nuestro pecado, franqueaba el acceso para reconciliarnos con el Padre. Pero vos viniste desde tu humildad hacia nuestro orgullo. Y al costo de tu gran aflicción y de tu muerte sustitutiva, cargando sobre tus hombros nuestra maldición, creaste el puente para volver a casa. Pero, Señor, tu obra no terminó. Apenas comenzó el día de nuestra salvación. Y tu obra es reunirlo todo bajo tu cuidado y tu gobierno. Es crear una sola y gran familia, una nueva humanidad que pueda cumplir con tu propósito eterno, que podamos vivir conforme a la imagen y semejanza de tus atributos, que podamos bien representarte. Padre, te alabamos por enviar a Jesús y enviarlo también para derribar las paredes de separación y poder unirnos unos con otros. No estás satisfecho cuando tu cuerpo está disperso. ¿Y cuánto te cuesta, cuánto esfuerzo, cuánta paciencia por parte de tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender el camino por el que tenemos que andar? ¿Cuántos tratos, cuántas barreras destruidas, cuántas dolorosas lecciones, cuántas disciplinas? Hasta que finalmente podemos empezar a entenderte mejor, a entender tu mente y tu corazón. Te alabamos, Señor nuestro. Te alabamos con todo nuestro corazón. Te necesitamos. Confesamos que aparte de tu ayuda, solo podemos arruinarlo todo. ¿Pero qué? Con tu auxilio todo lo podemos hacer. Todo lo podemos vencer. Todo lo podemos derrotar. Y todo lo podemos conquistar. Que nada nos falta. Que todo lo necesario para poder vivir siendo más que vencedores en todas las cosas, ya nos ha sido dado el día que tu Espíritu vino a morar en nosotros. Ahora, enséñanos a seguir muriendo para que más y más de tu vida pueda manifestarse en nosotros. Que podamos traerte alegría de una generación que te trae tanta tristeza. Que así sea, Padre. Que así sea, Señor. Amén.